te marchas. Me estoy cansando de tus trampas. Muchas veces pensé dejarte ir, pero cuando estoy dentro de ti no puedo resistir. Algo en mi mente siento que vuelvo en la ciudad. Algo en mi mente siento que vuelve cuando no estás. Tantas veces aún lloras y ríes, no lo entiendo.